Diferencia total en programación. Somos Radio Star 106.5. Escúchanos a la mañana, a la tarde, a la noche. En el momento que prefieras. Radio Star 106.5. No vamos a darte solo canciones. Te daremos todos los éxitos que estás esperando. 9 y 42. ¿Peter? Silver, ¿es que ya está oporishu? Yesenia, ¿y manita allá pupunki? Guayarame, guayarame, canantami cuenta rishkeki, música maestro. ¡Casina más querida! ¡Yesenia! ¡Sae! ¡La destronadora! ¡Sigue ampliando su canto! ¡Del Perú para el mundo! ¡Cuchuri, cuchuri! ¡Chinita! ¡Cuchuri, cuchuri! ¡Solita! ¡Cuchuri, cuchuri! ¡Suegrita! ¡Cuyasca, machegui, charamusca! ¡Guay, pata, ay, cata, yustubi, yustubi! ¡Ya no hay 50 la Yesenia! ¡Y pata, pasa! ¡Borrachita, ya, cacuya! ¡Huerfanita, ya, cacuya! ¡Pasa, ya, vamos a parir! ¡Pagasta, una capa, sacuya! ¡Ay, vida, vida! ¡Suegra, ya, pisco, ya, panchu! ¡Jowa, ya, pisco, ya, manchu! ¿Cuál será mi mala suerte? ¡Borrachita, ya, cacuya! Son tajor y la Yesenia, que aquí quipa tan pidequi. Tommy Ari Silver, semi opocor puricuya. Sepeca, ishkemasta, ichacaramusha. Opuchun, opuchun, Yesenia. Opuchun, opuchun, chinita. Opuchun, opuchun, solita. Yesenia Sey, la destronadora, y los dioses del sabor, y un Alberto, solo para ti, suegra ya pisco ya pancho, con guaya pisco yo pancho, cuál será mi mala suerte, borrachita ya estaba tuya, marcha sirve, marcha sirve. Ay amiga cantinera, cerveza ya y friana, shampoo ya mi ropa ya va, y aquí que mi cariño va. Guajenzo y Yesenia, borracha, borracha, licoría, canta la fresa y agarré, borracha, alguna te quejarte, tal vez que quema perdió. Borracha, borracha, licoría, canta la fresa y agarré, borracha, alguna te quejarte, tal vez que quema perdió. San Marcos, tierra de las magnolias, soy la coral. Échale, échale, échale. Efraín Naval, Ofelia Lejos. Eso, Teodoro Caspa y los hermanos Caspa León, por Tumba, querido. Juan Carlos Mar. Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita, con los dioses del sabor. Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita, Yesenia Sáenz, la casina más querida, digna representante de nuestro folclore. Muévete, muévete, muévete, Sofía Colonia, habla tu paria. Apoyando a lo nuestro, Enrique Piñasca. ¡Arriba mi departamento de Ancash! Claudia Cicelli y Steven Gutiérrez, tus engreídos de verdad. Engrandeciendo nuestro folclor, TS Producciones, con Alberto. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, usted estará bien informado con las mejores noticias que suceden minuto a minuto. Estamos defendiéndonos, nos han llevado los policías. En Sin Mordaza, noticias, la verdad de los hechos, con Wally Sánchez, luchando contra los corruptos de Ancash, integrando a los pueblos de todo Ancash, solo por las ondas potentes. ¿Problemas legales? ¿Buscas a un buen abogado? Ven a Sánchez Abogados y Asociados. Resolvemos tu problema en lo penal. Investigaciones, denuncias, accidentes, robos, violaciones, agresiones y otros. No dudes en llamarnos. Además, resolvemos demandas de alimentos, herencias, terrenos, divorcios. Solo llama 945-555-406. Somos el abogado que resuelve tus problemas. Estamos en todo el departamento de Ancash. O búscanos en www.ancashabogados.com. Mientras otros te mienten, nosotros solo te ofrecemos éxito. Abogados a tu servicio. 945-555-406. Carpintería y Mueblería Santiago les ofrece roperos, reposteros, cómodas, colchones, camas, escritorios, juegos de comedor, mesas, sillas, salas de entretenimiento y mucho más, con la mejor calidad y con total garantía. Carpintería Mueblería Santiago, en la Avenida Progreso, sin número, sector San Martín, en Caruaz. Contactos al 939-17-0126. Carpintería y Mueblería Santiago. La potencia musical de Ancash para todo el Perú se llama Orquesta Selección Guamarín, en la dirección de Luis Malabarca. Tu chinito te encantará. Derrochando estilos y éxitos bailadores y parranderos, listos y activos para toda clase de festividades familiares, sociales, patronales, culturales y mucho más. Contactos al 943-11-86-11 y 900-78-38-01. Orquesta, Selección Guamarín, de tu chinito, te encantará. A la edad que tengo no debo llorar, no debo sufrir. Somos una gran cadena que crece a nivel nacional. Hospedaje Marcos, ahora en la ciudad de Carhuaz, llegó para marcar la diferencia. Disfruta de nuestras habitaciones amplias y acogedoras. Matrimoniales, simples, dobles. Habitaciones desde 10 soles, 10 soles. Nuestras habitaciones cuentan con agua fría y caliente, Wi-Fi, TV cable, cochera gratis y más. Aceptamos todo tipo de pago, tarjetas Visa, Yape o Plin. Hospedaje Marcos está ubicado en la carretera central con Giromica, rejas amarillas, costado de llantería, El Gordo. Hospedaje Marcos, de la ciudad de Carhuaz. Descanse con elegancia y confort al mejor precio. Hospedaje Marcos, muy pronto en toda la región Ancash y todo el Perú. Informes 951-51-99-88. La la la la la la. harm. Ya llegó Alesa Boutique. Lo mejor en prendas de vestir, accesorios, calzados y mucho más. Ya no tienes excusas para decir, no tengo nada que ponerme. Con Alesa Boutique, venta y alquiler de vestidos para toda ocasión. Diseños exclusivos y en tendencia. Vestidos para promociones, 15 años, matrimonios, bautizos y toda ocasión especial. Ubícanos en el Jirón Peral sin número, primera cuadra, segundo piso, Carhuaz. Además, contamos con detalles y sorpresas con los ositos Alexis y Zoe. Que tus momentos especiales queden grabados para la eternidad. Ubícanos en las redes sociales como Alesa Boutique y Yalu Fashion. Alesa Boutique. Si eres de buen comer y amas la buena cocina, te recomendamos disfrutar de cevichería, chicharronería y caldos La Triple B. Bueno, bastante y barato. Te gusta a partir de las 6 de la mañana del delicioso caldo de gallina, de corral y caldo de pata. También sírvete trucha frita, chicharrón de chancho, tallarín saltado, bistec a lo pobre y más en comida criolla. Saborea el rico, rico. Cevichocho, ceviche, tamales, leche fresca, café pasadito, mate de coca, muña. Para hidratarnos, te ofrecemos jugo surtido especial y lo acompañamos con sándwich de queso, huevo, palta, chorizo, pollo. A la hora de comer, debes visitar cevichería, chicharronería y caldos La Triple B. Bueno, bastante y barato. Aquí en Carhuaz, en la avenida La Merced 718, al costado de Recuay Pharma. Por mucho tiempo. Total en programación. Somos Radio Star 106.5.